Señor me perdonó todo el mal que hice yo. Mi alma de su paz llenó. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo por su amor. Aleluya. Se enoja Satanás porque no lo quiero más, ni le serviré jamás. Aleluya. Dios conmigo estará, nunca más me dejará, la victoria me dará. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo por su amor. Aleluya. Ven amigo a la cruz, pues por ti murió Jesús. De este mundo es él la luz. Aleluya. El bendito Salvador, quien por ti sufrió dolor, hoy te llama con amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo por su amor. Aleluya.